Estamos en los predios aquí donde se está construyendo el hospital de tercer nivel. Decirles que la obra está bastante adelantada, pero no se les puede dar exactamente en qué porcentaje va, pero es decirles sí de que está por delante del tiempo que ellos se han dado.